Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos nuevamente a un espacio más de espiritualidad, en esta oportunidad transmitiendo desde nuestra cuenta de Instagram. Mi nombre es Fairuz y tengo el placer enorme de compartir otro ratito con todos ustedes. Y el día de hoy quiero contarles un poco, vamos a estar teniendo una canalización para la humanidad. Guía para tiempos de cambio. Racel es quien nos trae esta canalización el día de hoy. Quiero contarles un poquitito sobre nuestro invitado. Él es canalizador innato con más de 15 años de experiencia como terapeuta, también con energía crística y ayuda a la sanación energética profunda, la liberación de patrones ancestrales y la actualización de códigos del cuerpo, alma y ser. Así que yo ya voy a traer a Racel para que demos inicio a esta conversación, porque en esta entrevista nos va a compartir una canalización recibida sobre el momento que está atravesando la humanidad y el planeta. Así que ya voy a invitarlo a que se sume a este espacio. Vamos a enviarle la invitación. Vamos a ver allí si se puede sumar. ¿Sí? Hola, sí. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Fairuz? ¿Andas bien? Muy bien, muchísimas gracias por acompañarme. Me voy a acomodar un poquitito para salir completa en la cámara. Ahí estamos. Racel, qué gusto enorme estar contigo el día de hoy. Primero agradecerte porque nos has traído, o nos traes para toda la comunidad de Mindalia, una información muy importante, y es justamente una canalización sobre lo que estamos experimentando como humanidad. Háblanos un poquitito de esto. Sí, gracias por el espacio. Estoy muy agradecido de estar acá presente y poder compartir esto. Hace un par de semanas recibí esta canalización de unos guías de Gaia directamente de la Tierra, porque es lo que nos está pasando a todos, y si bien hay muchas maneras de explicarlo y de saberlo, cada información que recibimos y compartimos colabora para que entiendamos un poco mejor qué nos está pasando y cómo afrontarlo, porque todos lo vivimos de manera diferente, pero todos estamos en el mismo proceso de transformación, porque Gaia, el planeta, está en un proceso de transformación. Yo después les cuento un poco más a fondo, después de que lea la canalización. Bueno, adelante entonces, Racel, quedamos muy atentos a esta lectura. Muy bien, permiso, que leo. Hay una grieta en la realidad. Nuestro holograma se está resquebrajando para darle lugar a la esencia. Por lo que es importantísimo que comencemos a ordenar, sanar, liberar nuestra conciencia de las configuraciones del pasado. Solo así podremos abrirnos a lo nuevo. Solo así no caeremos en esa grieta que se está abriendo y agrandando cada vez más. Es necesario romper los paradigmas y resquebrajar el sistema social, político, económico, religioso y espiritual para que nuestra esencia ingrese con una nueva luz y una nueva sabiduría. Hay personas que se irán con los dogmas, que desaparecerán, pero volverán renovados y actualizados para vivir la vida que hoy les toca. Los que queden y transiten esta transformación necesitan reactivarse, reconocerse, actualizar los códigos, configuraciones y creencias para abrirse a una nueva forma de vivir. Recuerden que en cada salto cuántico no vemos lo que viene, solo vemos lo que estamos dejando, y eso nos asusta mucho. Debemos tener fe, apoyarnos en los seres de luz en los que confiamos para que nos guíen y nos sostengan en momentos tormentosos. La vida está por alinearse a la voluntad cósmica de Gaia. Está por revelarse la verdadera realidad que experimentamos en este planeta. La verdad se irá mostrando, pero no la busquen en las instituciones que ya existen. Búsquenla adentro de ustedes mismos. Aun cuando escuchen palabras de canalizadores y de guías terrenales, no dejen de buscar en su sentir cuál es la verdad que cada uno le vibra como tal. No acepten nada solamente por confiar en la fuente de donde proviene. Cada uno tenemos la tarea de autorrevelarnos cuál es mi verdad y cuál no. La verdadera esencia de cada persona habita en su corazón y en su canal interior de luz. No necesitamos ir en busca de la luz fuera, pero sí podemos recibir ayuda para redescubrir los caminos internos a esa luz y sabiduría que todos portamos. No se pierdan en el caos exterior. ordenen su realidad interior, que también está atravesando por momentos difíciles, y luego de lograrlo, podrán conectar con el orden divino en ese caos aparente. Lo que deba caer, va a caer por frecuencia de Gaia. No es necesario que luchen contra lo que está mal. Simplemente velen por su salud energética y su conexión espiritual, y estarán haciendo su parte en este pasaje de dimensión. Si su atención está dentro y en cada aspecto de su realidad, no hay más de qué preocuparse, más que seguir su sentir interior con total confianza y determinación. No están solos en este proceso. Eso también lo sabrán cada vez con más claridad conforme el proceso avanza. Guías de Gaia. Qué poderosa esta canalización, Racel. Me encanta y tengo algunas preguntitas justamente sobre esto. Y es, en principio, hablabas, el término que utilizaste fue la grieta de la realidad. ¿Sí? ¿Es un momento bisagra? ¿Se puede entender de esta manera? Sí, claro. Hace muchos años que estamos en ese momento bisagra, porque lo que para la Tierra es un proceso de cambio, para nosotros nos puede llevar inclusive muchas encarnaciones. Los tiempos terrenales físicos de nuestras encarnaciones no son equiparados a lo que al tiempo del alma, que es eterna, a nuestro ser, que es eterno, y a Gaia, que tiene miles de millones de años. Lo que para ella es un instante de cambio, a nosotros nos puede llevar cientos y cientos o miles de años transitar un proceso de cambio. Pero en este caso puntual, estamos encarnados en un momento donde puntualmente estamos en ese proceso, como decís vos, de bisagra, de cambio, y eso tiene su desafío puntual. Nunca antes vivió Gaia esto, y nunca antes nosotros, ni siquiera en otras encarnaciones, vivimos este proceso. A mí me llamó mucho la atención esta expresión de que hay una grieta en la realidad, nuestro holograma se está resquebrajando. ¿Qué es el holograma? Porque se habla mucho de la ilusión del Maya, de que esto... Yo lo que llegué a recibir y a poder entender un poco más a fondo es que estamos en una realidad que no es que sea mentira, es que es creada. Es una realidad paralela a la realidad real, valga la redundancia, del planeta. Pero nosotros, para experimentar este proceso de dualidad, de tercera dimensión, de sentirnos separados de luz y oscuridad, se necesitó crear una realidad paralela a la que vive el planeta, y nosotros estamos inmersos de esa realidad. Eso es lo que se está rompiendo, y eso nos asusta mucho porque es lo que conocemos en realidad. De hecho, no conocemos otra realidad. Nuestro ser sí, y nuestra alma también. De hecho, esa realidad real, ellos la anhelan profundamente, pero a nosotros nos asusta porque se desafía todo lo que conocemos. Y ese es el holograma. No es que sea mentira, es que es una creación. Hay planetas en donde esta realidad, naturaleza, animales, esta realidad física, sí es una realidad real, porque los seres están atravesando recién esa dimensión o ese nivel evolutivo. Para nuestro ser, que ya viene de otras dimensiones y de otros procesos mucho más avanzados, para entrar en esta realidad tuvieron que crear como un simulador, pero que para nosotros es real, lo sentimos, lo vivimos, lo tocamos y lo experimentamos, pero para nuestro ser es un simulador de una realidad de tercera dimensión. No sé si me expliqué, sí. Sí, te he entendido perfectamente. Y contabas un poco, pero podemos salir de este simulador, de este holograma, porque estamos viviendo, o entiendo yo que estamos siempre en la configuración del miedo del pasado más que en el de la propia evolución. Sí, sí. Vos me preguntaste cómo podemos salir de este holograma. No, era más porque nos quedamos acá porque estamos siempre programados de alguna manera para quedarnos en el pasado o en el miedo. En realidad no, estamos programados para vivir una realidad de tercera dimensión con su dualidad y con su separación aparente de la fuente. Nosotros, por hábitos y por falta de conciencia o por el nivel de conciencia en el que estamos, es que nos quedamos aferrados al pasado, al miedo, al dolor, al sufrimiento. Pero no es necesario, no, esta realidad no está creada para que nosotros suframos, nosotros sufrimos porque no sabemos soltar o actualizarnos, que eso también es un proceso que tiene que ver con nuestro nivel de conciencia. No es que seamos torpes, no es que seamos incapaces, es que en el nivel de conciencia que estamos ahora, la realidad que experimentamos tiene su limitación. Pero no es necesario que nos quedemos, de hecho eso que vos dijiste es muy importante, que aprendamos a soltar porque tenemos que vaciarnos para que entre lo nuevo. Y lo nuevo, Feirus, es nuevo, es realmente nuevo para nuestra mente y para nuestra conciencia terrenal. No lo conocemos. Entonces, eso nos asusta mucho, pero confiemos de que es parte del proceso natural en el que elegimos encarnar y que está bien, está todo ordenado. Y entiendo, allí entraría el cambio de paradigma del que hablabas, el reconocer que hay algo más y que podemos permitirnóslo. Sí. Los paradigmas son, como decirlo, las estructuras en donde nuestra mente se asienta para entender la realidad o para interpretarla. Si eso se sacude o se mueve, aunque sea un poquito, nuestra mente queda sin referencias por unos instantes hasta que hace contacto y se asienta en una nueva configuración o en una nueva realidad. Lo que pasa es que los paradigmas en este momento están cayendo como todos juntos. O todos al mismo tiempo, porque lo que yo siempre explico que esta evolución o este proceso es porque Gaia como planeta, como ser vivo consciente, está en este proceso. Si es por nosotros, preferiríamos que nos dejen tranquilos, no me toques esto, que ya lo conozco, que ya lo entiendo, pero Gaia está en ese proceso de despertar y nosotros podemos eventualmente acompañarla en conciencia o no. Pero cuando un paradigma cae, lo que sí tenemos que saber para estar en paz, que cuando un paradigma cae, primero lo que sentimos es mucho miedo, pero inmediatamente podemos empezar a experimentar y a reconocer nuevas referencias para que nuestra mente entre en calma, entre en conciencia y en conocimiento de lo nuevo. Que hasta es que, como dice la canalización, como los guías de Gaia me explicaban, es un salto cuántico. No vemos hacia lo que vamos, solo vemos lo que dejamos. Pero eso es muy importante que sepamos que tiene un orden divino, un orden de luz y un orden de amor, como para que el miedo sea mucho menos y podamos afrontarlo como corresponda y no pasemos mal, que no suframos el proceso o lo menos posible, por lo menos. Hola, Renato. Tiene una pregunta buenísima y la iba a dejar para el final, pero ya que estamos hablando de paradigmas, la voy a traer. ¿Cuáles serían entonces los nuevos paradigmas? Es muy buena pregunta. De hecho no lo sé. Cuando se habla de que los paradigmas van a caer, lo que se va a desplomar es el sistema que creamos. A ver, nuestro mundo se va a sacudir, el planeta no. El planeta sigue y el planeta tiene muchísimo tiempo y va a seguir y no nos necesita a nosotros. En realidad nos está brindando un escenario en el que podemos experimentar esta realidad y de eso tenemos que estar profundamente agradecidos. Los paradigmas son todas las... No, sería imposible detallar todo, ¿no? Pero se refiere a las construcciones sociales, económicas, políticas, religiosas, todas las creencias que como sistema colectivo o como mental colectivo tomamos como ciertas o como referencias. Entonces, depende qué tantos aferramientos tengamos a esas creencias o a esas formas de ver la realidad, es que tanto vamos a sentir el sacudón cuando eso empiece a sacudirse o a, como dice acá, resquebrajarse y a mostrarse. ¿Cuáles son exactamente los paradigmas? No sé si los puedo describir, nunca lo pregunté, pero la idea es que toda la construcción del sistema que creamos para funcionar en comunidad o en sociedad. Porque en realidad el planeta es natural, nosotros no habría países, no habría fronteras, lo que habría es un montón de comunidades diferentes conviviendo y comunicándose. Entonces, todo el sistema que se creó es lo que se está derrumbando, entonces nuestro mundo se está cayendo, no el planeta. El planeta va a seguir y nosotros podemos seguir con él. Decías en la canalización, hablabas de reactivar y actualizar nuestros códigos. ¿Cómo implementamos esto en nuestra cotidianidad? ¿Cómo lo integramos? Hola Sandra, ¿cómo estás? Es buena la pregunta. Hay muchas maneras a ver, hay muchísimas maneras de actualizarnos. Lo primero y lo que más tenemos que tener presente es que es imposible regenerarnos, actualizarnos, si no soltamos, si no dejamos ir lo anterior. De hecho, hay muchas terapias y muchas técnicas que en este momento se focalizan en eso porque es lo que más estamos necesitando. Pero de una forma natural, personal o cotidiana, como dijiste, diaria, la experiencia más importante es que nos re reconozcamos a nosotros mismos, que reconozcamos lo que somos. Y porque nosotros somos esto, pero somos también mucho más que esto. Y la parte en la que somos mucho más es la que nos guía y nos sostiene cuando esto se ve desafiado o tiene miedo o está pasando para transformaciones. El eje principal, Feirus, de reconocernos es observarnos. Yo puedo descubrir algo, cómo funciona, puedo entender cómo funciona algo, o puedo decir que lo conozco porque lo observo. Lo observo y lo observo el tiempo suficiente hasta descubrir cómo funciona. Con nosotros es el mismo procedimiento. Tenemos que llevar la mirada hacia nosotros, hacia nuestro interior, hacia nuestro corazón, hacia nuestro pilar de luz, de ahí hacia arriba, hacia donde llegue, hasta donde llegue nuestra conciencia para conectarnos, pero la autoobservación es la clave para ese reconocimiento y esa actualización que en realidad se está dando sola. El sol está entrando nuevas energías, nuevos códigos, Gaia se abre a nuevas configuraciones y nosotros acompañamos. Entonces, la observación hace que estemos más abiertos y permeables porque vamos entendiendo lo que somos más allá de lo que creemos que somos. ¿Me expliqué? Perfectamente, Racel, sé que te habían dejado unos puntos de la charla que querías compartir, así que nos está avanzando el tiempo, pero quiero darte unos minutitos para que puedas desarrollar esos puntitos que para ti sé que eran muy importantes. Bueno, igual es parte de lo que ya estábamos conversando, ya se cubrieron parte de esos puntos, porque como dicen la canalización, lo más importante, unido un poco a lo que venía comentando recién de la autoobservación, es poner la atención dentro. Que en realidad, a ver, es algo súper conocido y muy trillada esa frase y hasta un cliché, pero es fundamental que lo desarrollemos, que en realidad tenga un sentido cada vez más profundo y un entendimiento cada vez más profundo qué significa observarnos y qué significa ir para adentro. Porque a mí me pasan situaciones de apertura y de ver realidades nuevas y de estar en contacto con otras cosas que no las puedo explicar, pero mi tranquilidad o mi paz pasa por mi intuición me dice que eso está bien, que eso está ordenado en mi vida, que eso tiene una dirección, que esa dirección y lo que eso me está aperturando yo lo voy a conocer y a descubrir más adelante. Eso solo lo consigo en contacto con el sentir profundo en mi chakra cardíaco, en contacto con mi sentir interior. La inmensa mayoría de las personas van en busca de su sentir para estar tranquilos o para encontrar la paz. No es lo único que hay ahí. De hecho, ahí está toda la información de lo que yo soy. Pero no es una información que es muy fácil decodificar mentalmente. Entonces yo me conecto conmigo a través de la meditación, de la respiración, de yogas, de muchas prácticas que puedan mostrarme recorridos ya conocidos para hacer esa autoconexión, pero lo importante es que yo me observe, al principio sin entender mucho, no importa, pero que yo me observe el tiempo necesario hasta que yo vaya descubriendo, vaya reconociendo, se me vaya abriendo ese entendimiento más amplio de lo que realmente soy, de lo que me está pasando, y que eso nos da tranquilidad, ¿para qué me está pasando lo que me está pasando? Y eso es muy personal también, cada uno se nos acude en diferentes aspectos de nuestra realidad. Esto último que acabas de decir es fundamental, porque creo que nos quedamos casi siempre en la víctima y en el por qué o qué hice yo, que creo que es la favorita. Y es bueno también darnos la oportunidad de entender un poco que estamos transitando algo. Y es eso, es un tránsito. Es un tránsito que, aparte, Feirus, está siendo realmente difícil. No es algo que ya lo venimos escuchando, pero esto va a ser difícil, esto se viene, sí. Pero ¿difícil cómo? Porque aparentemente uno mira la realidad, mira los árboles, el pasto, la naturaleza, las playas, ¿sigue todo igual? No, todo está cambiando, pero la parte que está cambiando no está tan a la vista. Entonces lo que hacemos es vernos sacudidos o tocar miedos inconscientes, que no, como son inconscientes, no nos sentimos como miedo en el cuerpo, pero sí vemos las consecuencias de que nos quedamos quietos, de que nos empezamos a enfermar, de que nos desarmonizamos, de que nos mareamos, no podemos dormir, estamos en ansiedades, en estrés. Bueno, como dijiste, el victimismo, la culpa, todos tenemos diferentes mecanismos para lidiar con eso desde nuestra personalidad. Pero lo que tenemos que entender es que profundamente estamos transitando un cambio que nos desafía muchísimo y por eso tenemos que tenernos mucha paciencia, mucho cariño. Es como si uno va a educar a un niño de 5 años y lo que no sabe hacer Vos no le vas a gritar, ni juzgar, ni pegar, porque no sabe hacer eso. Sabés que está en proceso de aprendizaje. Nosotros lo mismo. Entonces, ¿cómo no tratarnos con ese cariño y con ese respeto de entender de que estamos transitando algo para nuestro ser terrenal desconocido y nuevo, que nos desafía muchísimo? Entonces, tenernos esa paciencia, no juzgarnos, no castigarnos por lo que no nos sale. Lo que no me sale, bueno, ¿qué tengo que aprender para hacerlo? Pero con total armonía y aceptación de que estamos en un proceso desconocido para nuestra mente. Racel, muchísimas gracias por esta canalización y esta charla que estamos teniendo. Sé que vas a tener o que tienes sesiones individuales de guía canalizada y sanación profunda, de las que quiero pedirte por favor que le cuentes a todas las personas que nos están viendo ahora. Sí, encantado. Parte de mi tarea, no, aparte de recibir estas informaciones, es poder acompañarlos en esa transformación, porque al estar conectado conscientemente con mi ser, yo puedo acceder a una guía de una visión más completa de la realidad mía, de este planeta y de cada persona. Y eso acomoda muchísimo y ordena y también nos hace tomar contacto con lo que realmente es. Si hay algo que a mí se me está transformando o una parte mía que está desapareciendo o muriendo, yo voy a estar muy asustado porque estoy como frente a una muerte. Si yo logro entender de que esa parte que se está muriendo, lo mejor es que yo la deje ir para resurgir con otra luz y con otra vibración, por ejemplo, eso sería, es maravilloso. Entonces, en las sesiones individuales de Charo, ¿cómo estás? En las sesiones individuales de uno a uno, yo lo que hago es entrar en los temas personales que cada persona los está desafiando o cuáles son los desafíos o los problemas que tiene por delante, inclusive de salud, físicos, en cualquier aspecto de su realidad, y poder lograr una guía superior sobre ese asunto para entenderlo más a fondo y un trabajo energético para poder acelerar el proceso de transformación, de comprensión, de entrar en eje, de entrar en calma. Todos tenemos, a ver, todos tenemos nuestro propio proceso de autosanación. No, yo no sano a nadie. Yo lo que hago es poder conectarlos con una vibración y con una energía que generalmente no vibramos, en donde los procesos de comprensión y de sanación se dan como muy automáticos, muy, muy naturales. Ahí va, muy naturales. Gracias, Racel. Para todas las personas que quieran contactarse con él o con Racel para tener este acompañamiento, quiero recordarles que acá debajo en la descripción del directo van a tener todos los enlaces de contacto. Solamente con un clic van a poder iniciar este camino de autodescubrimiento también, me parece. Tenemos Racel desde Chile, una pregunta que nos hace Camila y ella dice, ¿cómo se distingue entre la verdadera guía interior y el ego disfrazado? Muy buena pregunta. En realidad eso es como todo en este camino de vida, es práctica para poder identificar los sentires sutiles que diferencian una cosa de otra. Si yo estoy pretendiendo o suponiendo que canalizo, pero es algo que mi mente está creando, inclusive en mi mental superior, es información que me está dando, una de las pautas claras que yo conozco por mi propio camino es que a mí eso no me estremece, no me mueve nada. Es muy lindo, puede sonar muy ¿cómo es? Poético y muy sabio, pero no me mueve nada porque es algo que yo ya sabía o mi mente ya lo sabe. Una de las formas de descubrir si lo que yo estoy canalizando es realmente algo canalizado es porque es nuevo para mí. Y si es nuevo para mí, me mueve energéticamente, me mueve emocionalmente. Entonces, lo que se practica es esa sensibilidad de identificar si eso me está sacudiendo, esta canalización que yo recibí. Yo tengo mucha práctica de canalizar, pero cada canalización me mueve cosas diferentes. Entonces, yo entiendo que es algo que realmente estoy canalizando. Inclusive a veces canalizo de mi propio ser y yo no siento que sea algo que venga de afuera, pero sí veo cómo terrenalmente me mueve mis emociones, mi energía o mi mente, me la sacude de determinada manera en donde yo entiendo, correcto, esto es algo nuevo, esto es algo que viene de un plano superior, por eso me estremece de esa manera. Y a veces esa sensación o esa diferenciación es muy sutil, pero cuando aprendemos a reconocerla es muy clara. Gracias, Racel. Luciano nos pregunta, si estamos viviendo el salto cuántico, ¿esto es colectivo o cada uno lo experimenta a su ritmo? Las dos cosas. porque es colectivo en cuanto a que el planeta en el que habitamos lo está haciendo. Lo que pasa es que todos estamos en diferente punto frente a eso. Y no va a ser un salto grupal, no va a ser algo que vayamos todos juntos. No. A mí lo que me mostraban hace unos días es que hay salidas, hay alternativas, hay planes que se están de contingencia, como decirlo, que, pero ¿cómo va a ser el proceso de pasaje de cada uno? Depende de la conciencia de cada uno. Hay personas que, como dice acá en la canalización, que hay personas que seguirán, que seguirán con los dogmas que están cayendo, que están desapareciendo. Eso significa que se van a morir. El cuerpo va a morir, pero su alma va a volver a encarnar en una configuración nueva, donde ahí sí puedan vivir la realidad o la energía, la conciencia actual que el planeta está ingresando, pero sí, porque no pudieron soltar las configuraciones anteriores. Los que tenemos la posibilidad o el desafío de transitar ese pasaje más consciente es tremendamente difícil, pero también es una bendición porque deja una información evolutiva que morir y volver a nacer no lo tiene. Pero no es un salto grupal, sino que cada uno debe poner su atención en sí mismo y ver qué es lo que está necesitando transitar. Si yo me ocupo de todo lo que yo tengo delante y si yo me ocupo de todo lo que yo tengo dentro, ya está. No preciso estar pendiente de lo que pasa en el planeta o de lo que va a pasar en el planeta. Eso queda para algunas personas que tienen que conectar con eso porque es su tarea o tienen su propósito asociado a eso. Pero sí es un salto colectivo en cuanto a que el planeta está haciendo ese cambio, pero el pasaje o cómo va a ser ese pasaje o el pasaje a qué es individual de cada uno. Pasel, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Siento que me ha pasado volando el tiempo y que hay Se fue rápido. muchísimo para conversar. Quiero coincidir en otra oportunidad contigo. Quiero agradecerle también a todas las personas que nos acompañaron hoy y recordarles que este directo tiene información valiosísima que pueden repasarla, escucharla de nuevo, compartirla también. Y las preguntas que hayan quedado allí en el tintero, los invito a que las dejen acá debajo en el directo en diferido. Recordarles que va a quedar no solamente en el feed de Mindalia, sino también en el de Racel, quien bajo canalizador, para que puedan verlo y repasarlo. Racel, he disfrutado muchísimo estar contigo hoy. Quiero pedirte que seas tú quien cierre para todos esta charla. Bueno, gracias. Gracias a vos por el espacio y por escucharme con tanta atención. Esto que estamos empezando a compartir es una conciencia que estamos transitando todos. Y nos empezamos a juntar porque juntos en conciencia tenemos más fuerza y estamos más acompañados para transitar esto. Pero recuerden que una de las indicaciones más claras y fundamentales de todo esta información que abrí, es que nuestra atención tiene que estar dentro, en cada uno, y cada uno ocuparse de lo que corresponda. No nos podemos perder en lo que está pasando, no nos debemos perder en el exterior o en lo que nos dice, en lo que nos dicen los demás. Lo importante es saber qué es lo que yo me doy cuenta que yo necesito, que yo quiero, y seguirlo con toda determinación y confianza. Gracias, Racel, y te veo en la próxima. Gracias, Jairus.